presentado por Roche, haciendo hoy lo que los pacientes necesitarán mañana. Cuando nos volvamos a encontrar, nuestras historias serán distintas. Construyamos juntos un relato con final feliz, cuidando a los que más queremos. Quédate en casa y si tienes que salir, usa mascarilla y guantes. Cuídate para cuidar a los demás. Oasis y tú, juntos para derrotar al coronavirus. Ya son las 6. ¿Y esto tampoco es Plaza Italia? Bueno, ya estamos aquí. Comienza el reencuentro vespertino de Comparini y Silva. Una tarde de conversaciones distintas, invitados de lujo y las risas de siempre. Bienvenidos a Esto Tampoco es Plaza Italia por la 102.1 Oasis FM. Oye, bueno. ¿Ah? ¿En qué está lo que ahora se ha llamado la batalla del Congreso? ¡Qué emocionante! ¿Qué van y vienen? ¿Qué pasó ahora, Marcelo? Están discutiendo lo del 10%, el 10%. Ah, eso. El 10%. Creí que era Pamela Giles. 10%. No. Tarjetas de crédito BCE y Visa e invierte con Principal Simple Invest. Están presentando Esto Tampoco es Plaza Italia. Son las 6 de la tarde con un minuto, hay 11 grados, fíjate, bastante fría la tarde, con 68% de humedad, y no lo voy a negar, Marcelo, el Coquimbano sufre, no lo voy a negar. Sí, mucho frío, pero ahora tenemos un respiro después de esta seguidilla de lluvias de cada 4, 5, 6 días que hubo desde casi todo junio. Ahora tenemos una semana por lo menos de calma, sin lluvias. Así que podemos salir. Seguramente vamos a tener preemergencia. Si eso es lo que. Así caemos en este país, ¿eh? Sí, pues digámoslo, ¿eh? Digámoslo. Qué pena más grande. Recibamos al torito. El torito, el potro, Miguel Iván, ¿cómo estás? Bien, muchachos. No hay fanfarria para ti, ¿eh? No le has pagado la cuota de nano, ¿eh? Está bien, porque la cuota se acostumbra al éxito. No hay que acostumbrarse al éxito, hay que ser humilde ante todo. Sin cuota no hay fanfarria. Dos partidos. Está escrito ahí, ¿eh? Y no se fía mañana sí. Claro. ¿Dos partidos qué? Sí, veo una nota de molestia ahí, de parte de Mariano. Hoy está pasando la cuenta por las pataletas. Hablas de deporte porque ya estamos en la cancha. Entiendo que el partido sigue en curso, ¿no? Todavía está en su máximo fragor. Sí, mira, hay uno que ya finalizó, un partido real, el del Barcelona, que ganó 1-0, gol de Luis Suárez. Jugó Arturo Vidal, entró al segundo tiempo por Griezmann, buen cometido del chileno. Así que sigue ahí rajuñando detrás del Real Madrid para ver quién se consagra campeón. Es un dato menor. Y el partido interesante que se está jugando a esta hora y durante todo el día, desde eso de las 10 de la mañana, es el que se está viviendo en la Cámara de Diputadas y Diputados a propósito de este proyecto del retiro anticipado del 10% de los fondos de las AFP. Interesante, como pocas veces que uno le llama la atención. Yo, de hecho, ahora aquí en mi hogar tengo sintonizado el canal de la Cámara y estoy ahí atento a las intervenciones donde a esta hora está argumentando el diputado Renato Garín. Porque hay algo interesante, hay varias perlitas, pero lo primero, porque ustedes saben que la fase preliminar es cuando argumentan los diputados en base a cuál va a ser su criterio a la hora de votar. Se supone que la votación... ¡Qué fome! No, de verdad que yo lo encuentro interesante cuando se empiezan como a caldear los ánimos, porque esto venía con la previa de varias cosas. Se dejaron caer un par de ministros que no tenían mucho que hacer por la Cámara, pero se instalaron ahí en las butacas a presenciar los que argumentaban allá. Versus los que están de manera telemática. Porque yo decía que está antecedido de varias cosas. Por ejemplo, cartas que le mandaron a sus adherentes, expresidentes de partido y fundadores, como en el caso de Pablo Longueira, la UDI, que él le mandó una carta a todos los parlamentarios de esa coalición para que, por supuesto, votaran en contra de este proyecto, que dicen que solo aumenta la demagogia y que va a traer un problema fundamental para el país. Oye, si dice Longueira, ojo. Bueno, claro, eso ha sido tema de harta discusión. Vi a por supuesto, de Pamela Giles, que se refirió al ministro Briones diciéndole: ministro, esto no es un club de Rayuela. que no entiendo bien a qué hace referencia a los clubes de Rayuela. ¿Qué corta, pasa? Puede haber sido, la, ¿no?, gente está, anda borracha, ¿a eso se refiere? Sí, qué raro el lenguaje, mire, de, esto, de ella. Claro, raro. Oye, sí, déjame contarte, Miguel Iván, que estoy viendo acá declaraciones de Giorgio Jackson, ¿eh? Advierte que si se rechazara el retiro de fondo de la AFP, el estallido social sería inimaginable. Claro. O sea, es curioso esto, porque es como, si no votan como yo quiero, ¿cuál es el debate de ideas? Si es que está diciendo, oye, yo no les digo nada, pero va a quedar la cagada, weón, ¿no? Está. Claro que él lo dice eso, es la presión. Es lo que se llama en el mundo deportivo meterle presión al, sí, árbitro. Le mete al árbitro, el palcorazo. Bueno, y a los jugadores también, sí, porque, claro, ella hace alusión de que esta, él piensa que para la clase media y en realidad para todos quienes son cotizantes, no hay mayores dudas en querer hacer esto, y que el mundo político, que es reducido a algunos parlamentarios, está la decisión de todo un país. Ahora, porque yo más temprano se le metió más pelos a la sopa en este tema, porque cuando la Comisión de Constitución, que ya lo habíamos comentado acá en el programa, que ya había aprobado la admisibilidad de este proyecto, se había fijado que el criterio para poder votar, para que se aprobara o se rechazara este proyecto, iba a ser de 3/5. Es decir, se iban a necesitar 93 votos. Y cuando empezó la fase de argumentación, fue el diputado de la UDI, Jaime Belolio, quien planteó una duda que puede ser atendible o no. Eso se va a resolver. La votación va a partir a las 8, muchachos. No va a partir antes que eso. Estaba fijada para entre las 5 o 6 de la tarde. Se atrasó porque hubo varios breaks entre medio, que una por cosas técnicas. A las galletas y los, sí, jugos. Sí, porque pidieron receso. Se atrasó. Así como, no, sí, antes de las 8 va a partir. Entonces él instala una interrogante que dice que al ser esto una ley no permanente y no transitoria, en vez de tener el 3/5 del quórum, tiene que ser de 2/3. Entonces, de 93 votos, pasaría a requerir de 103 votos para ser aprobado. Ahí está la discusión, porque lo que plantea, por lo menos, el presidente en esta instancia de la Comisión de Constitución, Matías Walker, él decía, no, este es un artículo transitorio, porque lo que se va a requerir solamente de 2/3. Versus que lo que dice el diputado de la UDI, Jaime Belolio, es que esto va a ser permanente. Un proyecto que va a ser permanente, es una reforma permanente. Entonces, según los criterios de la Constitución, es otro quórum, y eso va a ser lo primero que van a hacer, por lo menos en lo que dice Diego Paulsen, que es el presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados. Dice, antes de cualquier cosa tenemos que decidir cuál va a ser el criterio, y claro, si ya les pidieran los 2/3, matemáticamente no les daría. Mira, ahora hay un dibujo ahí raro, ¿eh? Déjame que te cuente esto, sí, limeño. Porque, por ejemplo, Sergio Gaona, diputado de la UDI, dice, si no somos capaces de entregar más herramientas de apoyo económico y real a la clase media, comparto que la opción de retirar el 10% del fondo de pensiones puede verse como una tabla de salvación, pues el gobierno no ha dimensionado el sufrimiento. Eso lo hizo un diputado de la UDI, te afirmo, cabrito, ¿eh? Tú sabes, yo creo que el gran problema de este gobierno ha sido no solo ahora, sino también con el famoso estallido social, no saber cómo argumentar en contra de lo que ellos algunas veces dicen que es populismo, demagogia. Frente a este proyecto se han dicho cosas que nadie del gobierno ha salido a defender y que se repiten, y de tanto repetirse terminan siendo verdad. Por ejemplo, de que el gobierno lo que está haciendo es defender a sus amigos, los dueños de la AFP, porque ellos sellaron toda la plata para la casa y no, esa plata no está y se la robaron. Están defendiendo a los empresarios porque esa plata... Y eso nadie lo sale a refutar. Entonces queda instalado como una verdad absoluta. Ahora está lleno de ignorantes, claro. Sí, y la gente dice, el pueblo tiene hambre hoy día, necesita la plata ahora, no después. También queda esa verdad como una cosa indudable. Y o no que hay 10% argumentos en algunos grupos es como gente que se va a quedar sin nada. Entonces tú decís, pero ¿en qué momento el 10% se transformó en el 100%? O sea, si lo que pasa es que, la ley ahorrar, porque la ley tal como está planteada, para quienes tienen menos de cierta cantidad pueden sacar más del 10%, y algunos hasta el 100%. O sea, los que tienen, yeah, qué sé yo, 40 años y han juntado muy poquito pueden sacar el 100%. Pero a mí me llama la atención la poca capacidad de decir, no es que de debate, por, de argumentación, o sea, de todo. Estoy pensando en, claro, alguien de, que defiende la opción de que no se haga esto ley. No hay ni un buen argumento más allá de es irresponsable, cosas muy etéreas, ¿no? Pero también hay cosas así, sí. Yo estoy viendo acá a Boric, que básicamente es tratar de imponer tu idea a la fuerza nomás. Pues no hay mucho debate ni intelectualidad ahí. Hay más bien una... Y si no pensáis como yo, entonces soy facho. O sea, no vamos a llegar muy lejos con eso. No, porque hay gente que tiene hambre ahora, muchachos. Leía el tweet, sí, de Tomás para avanzar. Como en las proyecciones, ay, uno se da cuenta, claro, que yo les comentaba que... Sí, que necesitaban... 93 votos. La oposición tiene, dicen, nos asegurados cortó, 83. Les faltarían 10. Pero durante la tarde se dieron cuenta que no eran 10, eran 11. Porque el diputado Pepe Aut descartó el apoyo. En su argumentación él dijo que no considera que sea que haya que priorizar el tener una jubilación digna versus poder sacar la plata ahora cuando hay otros mecanismos. ¿A qué mecanismo? Bueno, cada su criterio, si él se refiere a estos créditos o a estos préstamos blandos que está entregando el gobierno, bueno, ahí sería como un poco incoherente, considerando que por lo menos en la teoría él es de otra coalición. Pero también hay varias como ideologías cruzadas, por decirlo así, porque también la diputada Erika Olivera, que es independiente, pero como pro Renovación Nacional, ella dijo que va a votar a favor, porque ella dice que por sus orígenes, ella sabe lo que es pasar hambre y frío, y sabe que en este momento se necesitan de esto. Hay varias perlitas que se han desglosado de gente que uno piensa que va a votar en bloque con su coalición, pero claro, después tienen otros argumentos. Lo mismo que el diputado y también presidente de Renovación Nacional, Mario Desbordes, que él no combinó a sus diputados a votar por una idea. Él dice, bueno, aquí tiene el libre albedrío, pueden votar de la manera que consideren, y al parecer él se va a abstener. Pero mira, Tomás Hirsch dice lo siguiente, dice, desesperación del gobierno, le aterra el retiro de fondos porque con la AFP los grupos económicos, o sea, ellos mismos han acumulado fortuna gigantesca con plata que no es de ellos. Eso es una frase que alguien del gobierno debería decir, pero chástate un poco. Nosotros hemos entrevistado a economistas de todo el espectro. Nadie se atreve a decir una cosa así. Ni los más liberales o los más progres porque los más conservadores. Nadie dice eso. Entonces, al porque al final nadie entiende en qué consisten los fondos de pensiones. Los fondos de pensiones es una empresa que tú le pasas tu plata para que ellos la inviertan en lo que sea, pero la inviertan para que tenga dividendos. El cálculo... La otra vez alguien decía, el cálculo es que cuando una persona se jubila, más o menos el 70% de lo que juntó es ganancia. El 70%. El resto era lo que el trabajador dio. Por eso se habla que es un sistema plata, subvencionado. Claro. Al invertirla, efectivamente se invierte en empresas. Si esta fuese, por ejemplo, una plata que se junta, el Estado tiene esta plata y la invierte el Estado, también la invertiría en empresas. Es decir, este argumento de que los empresarios se han favorecido con la plata de otros... Es absurdo, no tiene por dónde sostenerse, a no ser de que la plata efectivamente se guardara debajo de un colchón, no tuviera ganancia, no tuviese intereses, y claro, ahí nadie se beneficiaría, solo el trabajador, pero no ganaría nada, tendría exactamente la misma cantidad de plata. Ahora, al final de, no sé, 40 años. Claro, el gran problema es que las pensiones son de mierda al final del camino. Pues no, ese pero ese es otro problema, no tiene que ver con lo que está tratando de insinuar Tomás Hirsch. El sistema está mal planificado porque... lo que se retira son tampoco. Tus amigos, pues, Marcelo, son tus amigos empresarios. No, dilo aquí. Los amigos de Miguel Iván. Sí, lo que pues, se ahorra tampoco, piensa este cálculo. Vieras. Uno trabaja 40 años. ¿Cuánto es el retiro para AFP? ¿10%, 8%, 7%? Bueno, trabajas 40 años, te retiran 7% mensual y después quieres estar otros 20 años con un sueldo más o menos similar al que tenías, es imposible. O sea, es una cuestión de matemática simple. Por mucho que haya tenido ganancias y que se haya ganado intereses, la única forma sería sacar más mes a mes, en vez de 10, el 50, el 40, el 30, no sé. Mira, yo creo que si la gente está desesperada, vamos a tener que conversarlo, digamos. No, si no hay otra posibilidad de hacerlo. Claro, pero ahí me llama la atención que el gobierno Briones no tenga. Dice, bueno, Briones, que uno de los que más fundamenta, dice: el retiro no conversa con fortalecer nuestro sistema de pensiones. O es lo uno o es lo otro. Claro. Sí, pero hay que hablar, hay que. ¿Dónde están los expertos de comunicación, claro, dentro del gobierno, güey? Sí. O sí, sea, sí. Lo que debiese haber es una frase como: lo que les están proponiendo es una puñalada por la espalda, una cosa fuerte, ¿no? Quienes dicen que están con ustedes, fuerte. Lo que están haciendo es destruirlo. Una cosa, no sé. A mí me da aquí porque soy bueno para discutir nomás. Probablemente si estuviera al otro lado, discutiría en contra. Es porque no entiendo que no haya una vuelta. No hay una palabra, una argumentación más o menos razonable. Me llama mucho. No, pero bueno, más o menos desde octubre. Desde siempre. Sí, el enemigo poderoso. Sí, todo y, mal. Y quedarse callado y no decir nada. Entonces, obviamente, no es un gobierno que sea... Argumentativo de internet, sino que es como argumentativo. Sí. Llámate a los periodistas para que hagamos un programa de televisión. Papi, no. Sí. No. Existe el tiempo real ahora. Claro, bueno, por ejemplo, alguien me comenta, y las pensiones de los militares. Obvio, hay un problema, no puede ser de que un grupo tenga unas pensiones maravillosas y el resto no las tenga así. Eso hay que arreglarlo también, po. No sé si son tan maravillosas, yo creo que hay más especulación, pero además son re pocos, po. Si no es que tengamos 2 millones de militares, po. Si tenemos, si pero eso, son, pero es un poquito. Pero es una forma de hacer de no, que sí, la gente y obviamente, se enradie, po. Obviamente es eso, porque la edad de jubilaciones de los militares son muy distintas a la edad de jubilación del pueblo civil. No, sí, no hay, son otras condiciones. Claro, pues hay tenientes o capitanes que a los 40 años, chao, ya están fuera del ejército. No y con hartos beneficios también, digamos, que son con costo al Estado y no de ellos, como en salud, además, en varias cosas. Y bueno, ahí si empezamos con bueno, porque se supone agente. Que en el pacto social que teníamos antes, si es que había guerra, esa gente se iba a defender y se moría. Si ese debate está desde la guerra del Pacífico para adelante. O sea, tú tenías que tener un sistema social para esa gente cuando teníamos guerra. ¿No? La última guerra que tuvimos fue la guerra del Pacífico. Había ahí veteranos de la guerra del Pacífico, igual como los gringos tienen Vietnam, nosotros teníamos eso. ¿Cachai? Y esa gente necesitaba protección social. Y eran beneficios para que la gente quisiera estar ahí y fueran los que fueran los que van a ir a pelear y a morirse. Sí, es verdad, es una discusión en realidad distinta, tiene razón Miguel. Ya, y entonces Miguel, a las 8 empezó a votar. Todo lo sabe, ¿eh? Sí, o sea, se estima que sobre las 20 horas, ya queda todavía quedan como cerca de, sacando la venta, como 20 diputados que todavía puedan argumentar del tiempo que disponen. Y claro, y después de eso, lo que les comentaba, hay que ponerse de acuerdo con cuál va a ser el quórum, si finalmente va a ser de los 2/3 o los 3/5. Y luego de eso, esto tiene que cocinarse hoy. Así que vamos a ver si aquí hay los compañeros del País Generoso alcanzan a tener más noticias o ya más temprano por la mañana saber qué va a quedar con este más tema que va a dejar, pero colita, se apruebe o se rechace. Bueno, pero que subamos el nivel del debate y que la gente esté informada. O sea, lo único que pedimos, dejen de informar y bañosear las cuestiones, ¿no? Sí, en todo caso. Bueno, ¿vamos con una canción o no? Sí, vamos con una canción. Miguel, son las 6:16, 6:17. Me apasiona. Nano está desesperado, weón. Nano está desesperado. Esta es para ti, Miguel, ¿eh? Por lo mucho que te queremos y te apreciamos, ¿eh? Tan buen mozo, ¿no? Y calzas 45, que digamos que, no sé. Es el deseo de todo ciudadano modelo, ¿eh? ¡Ah! ¡Ay, qué zapatilla! ¡Qué zapatilla! Sailing away on the crest of a wave, it's like magic. All rolling and riding and slipping and sliding, it's magic. And you. We'll be right back. Oye, qué ya increíble. Estamos de vuelta después de esta cosa viva que estábamos viendo, la cosa viva. ¿A qué se refiere? No lo sabemos. Claro, viva, viva, viva. Es, bueno. Sí, Miguel, nos metemos ya, muchachos, con el reporte del coronavirus. Nos habíamos olvidado un poquito de, mira, de la cifra. Y con, sí, y hoy con información interesante que tiene que ver con el desconfinamiento, pero ya vamos a ir con eso para dar las cifras de que se comentaron esta mañana de miércoles, cuando se anunciaron 2.064 casos nuevos por coronavirus. Sigue esta tendencia ya a la baja. Van 53 días. La cifra más baja en 53 días. Esto ya es irrefutable, se están poniendo de acuerdo incluso las agencias privadas, que también hacen sus investigaciones en paralelo. Hay que hacer una salvedad también de que esto empieza, que los exámenes de PCR ha bajado mucho en comparación, se están haciendo por el orden de 10.000 test, y nosotros comentábamos antes que eran por el orden de 20.000, o sea, ha bajado a la mitad, pero aún así lo relevante en todo esto es que la positividad se mantiene por el orden del 19%, que eso es importante porque va a la baja, y ya habíamos comentado ayer que una de las tantas condiciones para poder volver a la, entre comillas, nueva normalidad es que llegáramos al 10. Falta harto, pero se ha avanzado también en esa materia. En el caso de los fallecidos, 193 decesos con PCR positivo fueron inscritos ante el registro civil. Así que ya con el saldo total desde el inicio de la pandemia van los 6.573. Una cifra obviamente no menor, pero que ya por lo menos en la región metropolitana, que era el territorio por lo menos del país donde estaban las cifras más alertantes por lo menos hasta ahora, ha mostrado que por lo menos las cuarentenas están funcionando, pero por cierto también la trazabilidad, que es lo más importante para poder hacer el aislamiento correspondiente y que así no se propague más el virus. Oye, hoy día de la mañana estuvimos hablando con el doctor Said, que nos contaba lo importante que es la trazabilidad, y no teníamos el dato de cuánta gente está trabajando en eso actualmente en el gobierno, porque al principio eran poquitos, nos decía, cuando poco, debiese haber habido un montón menos de gente, 100, había muy poco. Claro. Ahora, ¿cuántos son, tú sabes? Sí, eso cambió con el nuevo orden, por decirlo así, desde que llegó el ministro Enrique París, porque había, se supone que los grupos del comité asesor de COVID-19, esto lo tenían que ver más laboratorios. Yo no sabría decirte cuántas personas hay, porque son los laboratorios los que hacen la detección al momento de tener la PCR positivo, saber quiénes fueron contactos estrechos. Había laboratorios que era, por decirlo así, como oficiales, y esos eran como 10 laboratorios. Ahora eso ha aumentado, y eso también ha hecho, uno entiende que esto es causa y consecuencia, que por eso también han bajado las cifras. Algo bien relevante también es que lo comentamos como casi como un dato solamente, que se extendió el estado de la alerta sanitaria que hay en el país. Ustedes sabían que duraba hasta junio, lo habían extendido. Vamos a estar en esta situación hasta el próximo año, hasta junio del 2021. ¡Eh! Va a haber una alerta sanitaria, lo que acarrea que nuestras vidas va a cambiar como nunca, porque si tenemos, obvio, volvemos a la radio, que algún día va a tener que pasar, y ojalá que así sea. ¿Dónde ojalá quedaba? Pronto. ¿Dónde quedaba? Sí. Escúchame una cosa, Miguel Iván. Pero, ¿viste que hoy día dijo el ministro París? Digo París yo, pero bueno, como sea, que llevaban 24 días de mejoría, ¿ya? Y yo te hago la pregunta del pancorazo ahora. ¿Cuántos días lleva el ministro? El ministro en su cargo. Mira, 24. Lleva 24, ¿viste? ¡Boom! O sea, dijo hoy día que llevaba 24 días de mejoría sostenida esta cuestión, y son los 24 días que él estaba a cargo de esto. Sí, no hay más preguntas, señor juez. Es mágico. Oye, no, te voy a apuntar por lo que tú comentabas de esto de junio del próximo año. ¿Eso incluyendo la posibilidad de que haya una vacuna? ¿Incluso así? Claro, no, hay que ver contingencia. Y no, y voy a rectificar, se extendió hasta el 5 de febrero del 2021. Lo que yo me confundí con el mes, que en junio fue cuando había que renovar, porque desde febrero que estábamos con esta situación, y en febrero había que, en junio había que renovarlo. Yo ya tengo comprado hasta el 5 los pasajes, de febrero del 2021. Yo no sé. Yo ya compré. ¿Cómo? Ya compré los pasajes. Bueno, ahora, Estamos listos. Eso es importante lo que dice Marcelo respecto de la vacuna, porque les comentaba que ayer con esta cifra habían dicho, bueno, tal vez podemos empezar allá a vislumbrar como la nueva normalidad. Hoy día, por lo menos, ya eso se empieza como a visorar en el ambiente cuando se anunciara el proceso gradual de desconfinamiento, al menos en dos regiones del país, que son la de Los Ríos y Aysén. ¿Por qué decimos que gradual? Porque con esto se eliminan 5 restricciones que desde ya este lunes 13 los habitantes de esas regiones van a poder hacer, que es, por ejemplo, acudir a café. ¿Perdón? Hacerlo, pueden sí. Hacerlo. Por ejemplo, cines y teatros podrán operar hasta el 25% de su capacidad, al igual que restaurantes y café, que es parecido también, estamos un poco emulando el modelo español, que fue la misma situación. Se retomará la reagendación de las cirugías selectivas no críticas, que por lo menos desde que empezó la pandemia y con el colapso de los servicios de salud, bueno, lo que no era urgente lo vamos a postergar hasta nuevo aviso. De igual forma, se permitirán los eventos deportivos de máximo de 10 personas en recintos cerrados y 50 en espacios abiertos. Está además decir que ninguno va a haber público. O sea, ya hoy día vemos los partidos en Europa que ni ellos todavía están aceptando público en las tribunas. Y además se levanta el confinamiento de adultos mayores con salidas autorizadas una vez al día. Claro, hay siempre opiniones muy subjetivas al respecto de que si está bien o está mal, que hay que volver a hacer la vida normal. Pero ya desde el Colegio Médico anunciaron que mientras no exista una vacuna que pueda prevenir o que pueda directamente acabar con el coronavirus, no es recomendable desconfinar las ciudades. Ya entonces hay que, estar, que ver los estrenos de las películas, hay que ir a verlo a Valdivia entonces ahora. Oye, ¿viste lo que hicieron en Argentina? Alcanzo a contarles, en Argentina unos tipos que estaban desesperados por no poder jugar fútbol, inventaron el tacataca humano. Hicieron, como no pueden estar cerca unos de otros, hicieron en una cancha que eran 5 por lado, unos cuadrados. Y ellos están instalados, cada equipo, los jugadores en estos cuadrados no pueden salir de ahí. Es decir, los pases tienen que dárselo justo donde está tu compañero, y si no, la pelota se queda. Pero es como un tacataca humano. Es un tacataca humano. Entonces, es otro deporte. Me parece que se inventó otro deporte realmente increíble. Oye, dos consideraciones para terminar. Una, en Argentina crece la alarma, porque crecieron a 50 muertos hoy día. Y están subiendo las cifras más o menos fuerte, y se están sincerando algunas cifras, así que es probable que quede la escoba en los próximos días en Argentina. Y lo otro es que, ¿se acuerdan que Trump llamaba el virus chino al coronavirus? Sí. Maduro hoy día habló del COVID-19 como ese virus colombiano. Ya, maravilloso. Lo anichó, pero de la manera más random que pudo. Exacto, dice, bueno, ahí nos trajeron ese virus colombiano y ahí está. Maravilloso, maravilloso. Un agradecimiento a Nicolás Maduro, ¿eh? Un hombre que nos hace el trabajo a diario, a pulso, ¿eh? Muchas gracias, ¿eh? Miguel, te dejamos ir. Un abrazo, compañero. Mantente ahí los micrófonos para que. Ah, ok. Ahora con tus tarjetas de crédito BCI Visa puedes pagar sin contacto de tu celular Android con Google Pay o desde tu smartwatch Garmin con Garmin Pay o Fitbit con Fitbit Pay. Y cuando lo haces, acumulas el doble de puntos BCI, pesos Open Sky, sumillas de American Advantage. ¡Qué mejor! BCI, seamos diferentes. Oye, este 10 de julio debuta La Jauría en Amazon Prime Video. Es una increíble serie hecha en tono policial que tiene como líder a nuestra Daniela Vega, como una de las protagónicas. Está Mariana Girolamo también, Antonia Seger, María Gracia Omeña, Antonia Gissen. No te la puedes perder por Amazon Prime Video. Vamos a la pausa y ya volvemos. Una tarde para disfrutar la vida. Nos actualizamos, conversamos y nos reímos. Ya volvemos con Esto Tampoco es Plaza Italia por la 102.1 Oasis FM. Vuelven a los micrófonos por la razón y no la fuerza. Iván Guerrero y Verne Núñez se encuentran en una nueva versión de este Un País Generoso. De lunes a viernes a las 7:30 de la tarde se abren los micrófonos de la 102.1 para este show de actualidad pop. Un País Generoso, solo por la 102.1 y en oasisfm.cl. Una presentación de Kia. Porque cuidarnos es tarea de todos. Con tus tarjetas de crédito BCE y Visa puedes pagar sin contacto, desde tu celular a través de Google Pay, desde tu smartwatch Garmin con Garmin Pay y desde tu smartwatch Fitbit con Fitbit Pay. Y además, cuando pagas sin contacto, tienes beneficios para ti, porque acumulas el doble de puntos BCE, pesos Open Sky o millas a Advantage. BCE, seamos diferentes. Promoción doble acumulación vigente hasta el 31 de julio. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Señora, usted, sí, usted, la que está alimentando a su gatito. No deje de hacerlo, porque AFP Modelo pensó en usted y puede recibir el pago de su pensión en su cuenta bancaria sin dejar de hacer lo que está haciendo. Recibe tu pensión en la comodidad de tu casa. Para más información, ingresa a afpmodelo.cl. En AFP Modelo queremos cuidarte. ¡Extra, extra! Tu cuenta RUT también sirve para recibir tu pensión. ¡Sí, tu cuenta RUT! Si esto tampoco es Plaza Italia, ¿qué viene? Ya estamos de vuelta por la 102.1 Oasis FM. Cristian Ramírez llega a la 102.1 para contarnos sobre los estrenos de la pantalla grande. Esto es Butaca Reservada. En esto tampoco es Plaza Italia. A ver, a ver. ¿Qué tal, qué tal? ¿Cómo está, Cristian? ¿Cómo les va? Bien, pues aquí estamos esperando buenos datos para ver películas interesantes. Exacto, Marcelo. Mira, partamos por una película que es de estreno y que no llegó a ninguna sala chilena y no está nada de mala. Esto es en Apple TV, en Apple Plus. Se llama Honey Boy. Honey Boy. Algo así como el niñito... Niñito buenito, en el fondo, Honey Boy, niño miel, una cosa así. Y es una película autobiográfica de un actor que a lo mejor pintó para ser estrella, pero se quedó un poco en el camino. Se llama Shia LaBeouf. Ah, sí, pues el que hizo de hijo de Indiana Jones, ahí iba para arriba en ese momento. Iba para arriba como avión al protagonizar los Transformers y en algún momento se le fueron de la mano las sustancias y el personaje, bueno, no sé. Primero que nada dijo que Spielberg y Lucas le caían mal, que Transformers era una porquería de película y ahí perdió el papel. Es un gran error. Es un gran error hablar mal de Spielberg y Lucas. es como meterte en una misma frase, bueno, además. Con los dioses. Bueno, el asunto es que LaBeouf cayó en las drogas, cayó bien bajo, tuvo una buena cantidad de escándalos y entró en rehabilitación. Esto tiene que haber sido como hace unos 4 o 5 años atrás, y en ese periodo, mientras estaba rehabilitándose, escribió un guión. Y escribió un guión sobre su vida. Y básicamente acerca de la relación con su padre, que es el tipo que lo metió al negocio. Y que igual que en el caso de muchos chicos prodigios, como no sé, como el niñito de Home Alone, como Macaulay Culkin, claro, de alguna forma sus padres lo estafaron. En este caso no fue estafado, pero lo había. El papá efectivamente es el que lo metió en las drogas al cabro chico de muy joven. Y uno ve esta historia recortada. Es Pepe Le Puff, ¿no? El papá. El hermano, ¿no? Pepe Le Puff. Bueno, la cuestión es que Pepe lo mete en el negocio, Pepe lo mete en la filmación de comerciales, en series de televisión a muy temprana edad. Y finalmente vuelve loco un poco este cabro chico, que ya estaba bien volteado en la época en que protagoniza Indiana Jones. Y hizo una vez una cosa muy curiosa, que era transmitir en vivo él viendo todas sus películas, pero horas de horas. Y que aplaudía. Sí, claro. Fue un pionero del streaming en estas cosas como raras. Ha protagonizado videos rarísimos. Estuvo en una película que es ninfomaníaca de Lars von Trier. Ha tomado proyectos muy arriesgados, pero lo interesante es que en esta pasada el sujeto escribió un guión bastante bueno. Fíjate que la película se deja ver. Es un buen retrato de adicción y sobre todo muestra la cara también, muestra la otra cara de estos personajes de Hollywood que de alguna forma entran muy chicos a la industria y toman todas las decisiones más atroces posibles, digamos. Claro, le va súper mal, digamos. Es como esta chiquilla de Mean Girls, de chicas malas también. Sí, claro. La gemela esa, ¿cómo se llamaba la que hacía la película de gemelas? Olsen. Juego de gemelas. No eran gemelas en la vida real. La actriz que hizo una película donde eran los dos gemelos gemelas. Los gemelos Lotse. ¿Esos? Juegos de gemelas se llama. Eso. Claro. Claro, no. Bueno. Mean Girls es una comedia con Lindsay Lohan. Esa, Lindsay Lohan. Claro, Lindsay Lohan. Lindsay Lohan no tuvo la suerte de LFF para poder contar su vida en una película escrita por él, digamos. Así que... ha pasado mucho, Cristian, esto de niños estrella que se pierden rápidamente. Algunos se recuperan. La Drew Barrymore también pareció que se perdía y de pronto regresó. O sea, tiene un libro de memorias que es alucinante. Pues llega el nervio leerlo de todas las cosas que le pasaron antes de los 15 para esa chiquilla. Pero hay gente, por ejemplo, que no lo logra, como Brad Renfro, que es un actor que de hecho falleció como a los 21 años nomás. O también pasa con Corey Haim, uno de los protagonistas de Generación Perdida. Claro. En nuestro caso, por ejemplo, Emilio Antilef fue lo suficientemente sabio para abandonar el espectáculo en el momento justo y se salió del juego y hoy día es un señor normal. Sí. Normal. Bueno, Lucho Jara, tenemos el caso de Lucho Jara, que ahí se fue un poco a la cresta. No. Oye, ¿y la película está buena? Mira, la película está buena, pero lo más interesante de la película es que el propio Shia interpreta a su padre. Y tiene esta oportunidad como media psicológica, de reparación psicológica, de vengarse a todo chancho del viejo. Lo retrata como un monstruo. ¿Y quién hace de él? Un chiquillo más joven, ¿no? que está como recién empezando, no es muy conocido, pero... ¿Y va de dónde a dónde de su vida? Cuentan del momento en que... Tiene una estructura parecida, fíjate, a este filme musical de Elton John, donde en el fondo agarran el peor momento y de ahí van al año 95 y se desplazan hacia atrás cuando Shia es pequeño. Y está entrando el negocio ahí de cara a convertirse en el hijo de Indiana Jones, que es algo que no debió haber hecho. Oye, ya, y se llama Honey Boy. Honey Boy. Ahí en Apple. En el canal de Apple. Exacto. Para arrendarla en el canal de Apple. Te suscribes al canal de Apple, igual como lo haces con Netflix y todo, ahí puedes entrar gratis, claro, ¿no? Claro que sí. Claro. Sí, pero y ahora viene no una de... Tom Hanks está en una película ahora, que viene pronto, ahora el 14, un estreno en Apple grande. De hecho, así, todavía no se estrena. Superproducción. Es la película como este destructor del cual está a cargo Tom Hanks. Claro. Hay gente, perfecto. Los gringos ya la vieron y dicen que está entretenida, así que la comentaremos más adelante. Ya. Genial, increíble. Ya. Vamos a una canción interpretada por Shia LaBeouf. A ver, claro. Oh, qué bien. Esta le salió bien. Stay and never keep it under cover. I just wanted you. Just cause you like it don't mean I'm wrong. Another shoulder to cry upon. I just wanna use your love tonight. Yeah, I don't wanna lose your love tonight. Yeah, I just wanna use your love tonight. I don't wanna lose your love tonight. I just wanna use your love tonight. I don't wanna lose your love Juan de Lucho, algo así, la canción de Shia LaBeouf. Bueno, y ahora, ¿con qué vamos, Cristian? A ver, bueno, vamos continuando con esta seguidilla de películas que no se estrenaron en Chile, que son de hace un par de años y que aparecen en streaming. Hay una en Netflix que se llama Historia de Fantasmas y que apareció en la plataforma recién la semana pasada. Es un filme bien curioso. A ver, uno podría calificarlo como una película de terror, sci-fi, romántica. Yeah. Junta muchos géneros. Ah, es un buen tutti frutti. Es un gran tutti frutti, pero en realidad esa descripción no le hace justicia. Mira, en sí es la historia de un músico que está casado con una chiquilla, vive en una casa. Ellos están muy bien, hasta que un día él muere cerca de esta casa que quedaba en los alrededores de una ciudad, nunca explican qué ciudad. El tipo muere, se lo llevan a la morgue y de la morgue este sujeto se levanta. ¿Como un zombie? No, se levanta con la sábana y queda convertido en un fantasma como Gasparín, con sábana. No te puedo creer, el de Patio Plum, yo la vi. Sí, es un fantasma con ojitos. Y, sí, pero es terrible. Es impresionante porque lo que le ocurre a este sujeto es que se levanta, empieza a caminar por el hospital y lo primero que hace es regresar a su casa. Regresa pero un momento, como... ¿nadie lo ve? Nadie no. ve al fantasma. El fantasma ve a todos los demás. Llega ¿Y él sí y... se ve así? ¿Y él se ve a sí mismo como una sábana, como así como el clásico fantasma? Como una sábana con ojitos negros. La sábana, de hecho... es puro efecto especial, está impresionantemente bien hecha porque es como una... el fantasma de alguna forma la va un poco flotando en el yeah. adentro de la sábana. Yo diría que el truco tiene algo de irónico por un lado, pero al mismo tiempo algo de melancólico. Y eso es precisamente lo que le ocurre cuando regresa a la casa, porque vuelve, está su mujer, ahora está viuda, y empieza a observar y empieza a quedarse con la viuda y la empieza a acompañar, pero se da cuenta de que el tiempo del fantasma pasa más rápido que el tiempo del humano, de manera que él pestañea y está 6 meses después, pestañea y está 2 años después, y llega un punto... Y la mujer no tiene ni una noción, ni una sensación de que está el fantasma de su marido dando vuelta. A veces siente algo en la casa. De repente la película gira de perspectiva y la observamos a ella. Y ella como que siente que la están penando. Pero la distancia que existe entre la distancia que existe entre la realidad del fantasma y la realidad de la mujer es tan grande que las dimensiones. El vacío, el vacío empieza a apoderarse de la película. Fíjate que es un filme que haría un buen programa doble con El Sexto Sentido. Esta película de Shyamalan y de Bruce Willis es un poco eso, pero está mucho mejor. Oye, pero igual está, yo la vi y está tan bien filmada que es como melancólica, nostálgica, así terrible. No es de miedo, sino que es como de da pena, da mucha pena. No, imagíname a nuestro hombre se deprimió viendo la película. Pero yo bonita, soy un tipo rudo, la gente me conoce por eso. Digámoslo. No. Es una buena película. En Ghost había algo también de esto. Sí. Mira, yo creo que escena de la arcilla, hasta ahí llegué yo. Eso me pareció demasiado. Es que ahí estaba vivo, todavía no claro, moría. Claro, además lo que pasa es que ese fantasma tenía un buen peinado y era como musculoso. Pues. Este otro pobre no tiene ni qué mostrar porque la sábana va arriba. De hecho, el protagonista es Casey Affleck, el hermano de Ben Affleck, y le preguntaban... ¿Qué onda con la sábana? Y él dijo, bueno, la sufría bajo la sábana porque tenía que actuar abajo de la sábana. Pero él sale muy poco rato su cara en la película. Sale menos de lo que uno cree. Uno ve el crédito, de lo que merece. Claro, uno ve el crédito de Casey Affleck y en el fondo Casey es la sábana. Pero, ¿y la voz? No, pues no habla. Si el fantasma no habla. Ah, ¿no habla? No, sí, está todo muy bien hecho porque... la película de alguna forma cubre todas las bases, no te aburrí y sigue esta historia de fantasma que rebasa con mucho la historia de su pobre mujer, digamos. Pero tú dices que también hay algo de humor, o sea, en eso se emparenta con Beetlejuice. Hay un pelito, hay unas gotitas de ironía, digamos, no, pero, que son como medias amargas, pero... Dentro de un barril de pena. De una gotita, o sea, Marco, así como de, Marco, ¿te viste debajo de la sábana? ¿Te viste? No, yo creo que vivió abajo de esa sábana. Sí, ahora, todo a mi lado sensible, weón. Fíjese que el director de esa película se llama David Lowry, es un sujeto que es bastante joven, no debe tener más de 40 años, es uno de los prodigios de la industria de Hollywood, ha hecho filmes independientes, ha hecho filmes con gran presupuesto, hizo Mi Amigo el Dragón, el remake de una película de Disney que con Robert Redford, el sujeto viene con todo, digamos, pero su mejor película yo creo que hasta ahora es este Ghost Story, la historia de fantasmas que está ahí medio enterrada en Netflix, de verdad recomiendo que le den una mirada, es uno de los buenos filmes independientes más tipo cinearte que de los últimos años. Ya, fantástico. Historia de fantasma entonces en... ¿En dónde está? En Netflix. En Netflix, sí, van a quedar suspirando. Oye, hay otra, estoy viendo en Netflix, se llama Historia de fantasma con Janvi Kapoor, Sofita Dupalala, Sukan Goel. Es una película india. Cuidado con meterse en Bollywood. Se va igual. Historias de fantasma. Historias de miedo. ¿Estáis seguros? En Netflix. Sí, Ghost Story. Ghost Story. Aquí está. Si la pones, no, Zaira Pille. Si la pones con plural, historias, te va a la India. En singular, historia de fantasmas, está perfecto. Ahí está. Perfectos, Marcelos. Bueno, nos vamos con otra canción entonces. No sé. ¿Les parece? Que programa el fantasma. Oh, no puedo parar de bailar, Marcelo. ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? No. ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? No sé, soy sensible, ¿ok? Don't tell me that I won't. Ahí está. Bueno, bueno. Nos queda pocos segundos, pero algo minutos, podemos comentar, Cristian. Nos queda un cachito. Sí, mira, no hemos mencionado nada de la plataforma de HBO y buscando la plataforma me di cuenta de que había subido Before Midnight, antes del anochecer. La tercera. ¿Cuál de todo eso? Porque ya me perdí la cantidad de ese antes del amanecer, antes del atardecer, antes de la noche, antes de la mañana, antes de la hora del té. Hay 20. Más o menos, no. Son tres. Son tres. Antes del amanecer, que esa está en Amazon Prime, si alguien la quiere buscar. Y antes del atardecer y antes del anochecer están en HBO. Y lo interesante es que estas películas se hacen cada 9 años. Entonces, a mucha gente le ha comido la curiosidad de saber si estos sujetos van a volver a juntarse con el director. ¿Cuándo sería? Y Ethan Hawke en 2022. Ah, no falta nada. No, pues eso significa que el próximo año, provisto que la pandemia lo permita, debieran estar filmando la película. Ahora, en general, ellos lo hacen bajo 7 llaves, completamente en secreto, y han estado haciéndose los lesos, yo creo que desde hace un par de años, en que les han preguntado a cada uno, en cada entrevista que dan estos sujetos, les preguntan. ¿Y cuál es la mejor para ti? A mí la que más me gusta, yo creo que es la del medio, antes del atardecer. Esta que está filmada en París y que... porque cada una de estas está filmada en una ciudad diferente. Hay una que está hecha en Viena, que es antes del amanecer. La que está en París es antes del atardecer, ahí en el sector de... Y la otra es como en Grecia, ¿no? Claro, que es como unas vacaciones que estos sujetos que están pegando. Hija, ¿no? Están ahí... Están... Ya ha pasado el tiempo. Claro, ya están casadas. Están en una comida, claro. ¿No? Algo así, claro. Sí, y de alguna forma él se ha convertido en un personaje medio famosillo por haber escrito el libro antes del amanecer. Claro. A él mismo también lo andan preguntando todo el tiempo. Es como una especie de... Aquí el gato se muerde la cola, en el fondo. Y ellos mismos dijeron que con esto daban por cerrado, pero yo creo que la saga es demasiado interesante como para detenerla, ¿o no? Deberían estar por cuarta vez. Yo creo que además... cuando sean abuelitos, ¿cómo es? Sí, pues, acuérdate que este gallo hizo esa película donde vio el crecimiento de un joven real. ¿Cuántos años fueron eso? Boyhood. Boyhood sí, estuvo metido como 12 mismo, años en ese proyecto. Linklater, ¿cómo se llama el director? De Linklater, claro. Eso, el mismo director. Bueno, y de hecho empezó el rodaje de otra, que es más rara todavía, que es una obra musical de Stephen Sondheim, que se llama Merrily We Roll Along, y dura 25 años, y transcurre al revés. Están calculando que la van a terminar como en 2045, por ahí. No. Ah, mira. Ahí tenés. Es un gallo con fe, paciencia. Sí. Se tiene fe. No sabemos si van a existir los cines, digamos, si va a venir un meteorito, no tenemos idea. Es como... Claro, un dinosaurio diciendo ya, vamos a hacer zapatillas, weón, para dinosaurio, ¿eh? Y llegó el meteorito antes, weón. Sí, ese es el problema de proyectar. La gente se tiene confianza. Sí. Pero ya partieron filmando. Tienen sí, palabras. Está bien. Bueno, está bien, el proyectarse ello, pues. En el largo plazo, claro, es gente que está preparada para esa, que nació para proyectarse. Ahora, nosotros yo tengo un crédito hipotecario que yo creo que llega en la misma fecha, así que ¿qué estoy hablando también? Pues, así como que termina por ahí. Más o menos, ¿viste? Cuando termine la película y vaya a poder verla en tu casa propia. Pucha, qué bueno, ¿eh? La voy a tener qué que bueno. Tener arrendada porque voy a estar endeudado por el 10% de la FP. Ponte tú. Bueno, muchas gracias. Ya estamos. Chao, Cristian. Ya se hizo bien. Nos vemos, chau. Marcelo, ¿me contabas? Sí, te quería contar una cosa muy importante. Déjame ver dónde está esto. Es que mañana tenemos chau. ¿Sí? Exactamente, a pesar de todas nuestras limitaciones, tenemos un show y queremos invitarlo a todos. Y es increíble que nos auspiciemos a nosotros mismos, porque estamos invitándolos a que vayan a el sitio www.co.cl y adquieran su invitación, su entrada para este show que se llama Plaza Italia en Vivo, el tutorial. Tenemos grandes sorpresas, muchas cosas interesantes. Invitados. Mañana a las 9 de la noche. Sí. Decau es cow.cl. Compre su entrada mañana a las 9. El 9 a las 9 de la noche. Oye, nos vamos a una pausa y viene Javi Contador, ¿eh? Ya viene. Excelente. Ya volvemos. Excelente. es difícil. Pero tenemos que hacer una pausa entre Marco y Marcelo. Ya volvemos con más de Esto Tampoco es Plaza Italia por la 102.1 Oasis FM. Una presentación de tarjetas BCI y Visa y Principal. Es hora de disfrutar la vida. Faltan 2 minutos para las 7 de la tarde. Cuidarnos en casa es importante y organizar tus gastos también. Por eso en BCI tenemos este beneficio para ti. Con tus tarjetas de crédito BCI pagan 3 a 12 cuotas sin interés en grandes tiendas y tiendas de materiales de construcción. Organízate con tus tarjetas de crédito BCI y haz tus compras sin salir de casa. BCI, seamos diferentes. CAE de 0% calculado bajo un monto de compra de 1 millón de pesos en 12 cuotas. Costo total del crédito 1 millón de pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Tampoco fue tan larga la pausa, ¿verdad? Ya estamos de vuelta con el equipo que te alegra la tarde. Esto tampoco es Plaza Italia. Sigue por la 102.1 Oasis FM. No es que estuviera aburrida en casa. No, para nada. Es que los echaba mucho de menos. A esta hora le abrimos el micrófono a nuestra Javiera Contador. ¡Hola, hola! ¡Hello! ¡Hello! ¿Cómo estás? ¡Hello! Bien. ¡Hello! ¡Es un millón de Ford! ¿Estaba atorá? Me atoré en el hola, pero ahí me desatoré. Entonces déjame contarte algo de nuestros amigos avisadores, porque ahora con tus tarjetas de crédito BCI Visa puedes pagar sin contacto desde tu celular Android con Google Pay o desde tu smartwatch Garmin con Garmin Pay o Fitbit con Fitbit Pay. Y cuando lo haces acumulas el doble de puntos BCI, pesos Open Sky o millas de American Advantage. ¿Qué mejor? BCI, seamos diferentes. ¿Te mejoraste? Sí. ¿Estás recuperado? ¿Quieres saludar a alguien más? ¿No? Ahí estamos. Sí, no, a Jorge Peñalillo Artuaga, que se sí, ha sido... Artuaga, apellido. ¿Qué ha sido? ¿Quieres seguir ocupando mi diminuto espacio? Dale. Dale, todo tú. Dale. No, para eso. No queremos interrumpirte nomás, ¿ah? Adelante. Oye, estas cosas que... No sé, Rick, pero sacaron un perfume, porque el otro día, ¿se acuerdan que hablamos del perfume de Gwyneth Paltrow? Sí, que sí, ella, sí. Ella había sacado primero un perfume de el olor de su vagina. Y luego sacó el perfume del olor con el olor de su orgasmo, según ella. Sí, según ella. No tenemos cómo comprobarlo. No tenemos cómo comprobar esa situación. Bueno, ahora salió que dice que también tiene, pero muchos como asidero y cosas científicas, crearon el primer perfume con olor real del espacio. Esto apoyado en astronautas y según dicen, hasta en la NASA. Una de las últimas, dicen, se llama como agua, pero ¿viste que se dice de todo? ¿Han cachado? Agua, ¿no? Agua. Entonces, agua de no sé qué. De space. ¿Ya? Se llama la compañía que promete haber creado el primer perfume que huele a espacio. Todo el universo es una pequeña botella de vidrio con una caja con un astronauta en el frontis. Se contactaron con la NASA para traer el primer perfume del mundo verificado independientemente por astronautas reales, dijo la compañía que la creó. Después ya casi alcanzó la financiación con $60,000. Cuenta con más de 1,600 patrocinadores y tiene 47 días para finalizar su promoción y luego lanzarse. Ahora bien, ¿a qué huele el espacio? Según Peggy Whitson, ella es astronauta y ex residente de la Estación Espacial Internacional, ¿ya? Dijo a una entrevista a CNN en el 2002 que el espacio huele a humo. Dice como... Mira. Es como el olor de una pistola justo después de dispararse. Hay que haber estado ahí, yo no sé. Entonces olor a pólvora, porque podría ser humo de cannabis, por ejemplo. Ahora, pero si te dijera, digamos, convengamos, si sale al espacio y te dice, había un olor a transpiración, weón, a camarín, impresionante. Hubiera dicho, chuta, no tenía idea, ¿en serio? ¿Sí? O sea, no, sabía, ¿cómo lo comprobáis, weón? Claro, ella dice, creo que tiene un olor casi amargo, además de ser ahumado y quemado. Ahora con el calor... El espacio tiene un olor a poto, weón. Tiene un olor. Maravilloso. Güey. Eso hubiera sido. Bueno, no sabía lo que me pasó en el espacio, weón. Yo creo que. Además, sí. Tiene un, nadie, además olor, nadie puede haber sentido el olor. Sí, la única forma sería aspirar la nada porque no hay oxígeno y te mueres. Nadie puede tener ese olor. Claro. Ahora, si estáis, si estáis viviendo en la estación espacial, de repente, igual hay un olor que es distinto al de la Tierra. No, yo creo que sí. ¿Por qué no le creen a Peggy? Es olor a la nave. Para nada. Es claro, es el olor de la máquina que genera el oxígeno en la nave. ¿Quién sabe cómo la calientan también? Pues sí. Para que exista olor, tiene que haber oxígeno, ¿eso dices tú? No, para poder sentir el olor tienes que aspirar la nada. En el espacio te morís. Te mueres. No, yo estoy de acuerdo, pero bueno, esa sigue atorada. Perfume. Sí, estuvo, pero desde la mañana. Llevo como 12 horas seguidas. A lo mejor es otra cosa. Pero oye, estoy bien. Estoy bien. Ayer estabas con este problema del frío, hoy día ¿viste? Con el ahogo. ¿Se arregló la caldera o no? ¿La caldera del diablo? No se ha arreglado. Y el señor de la caldera me escribió ayer, voy a ir mañana. Y no vino. Y después, no vino el señor. De nuevo, no vino el señor de la caldera. Que mis hijos hacen aquí el señor de la caldera. Y se asustan entre el señor ellos. Señor, pues. Bueno, te oye, digo al bueno, tiro. El perfume es una estafa. Es una estafa. Bueno, yo no sé, háblalo tú, manda tu carta correspondiente, porque el perfume está lanzado y todo el mundo... Ya lo lanzaron ya. Ahora, a mí no me gusta, no sé qué olor tiene el perfume, pero si esta niña dice que es como olor a pólvora o olor como a una pistola que se acaba de disparar, yo no sé si quiero tener ese olor como echarse como un como una pistola, como una humareda. Olor a fogata. Bueno. Fogata, eso... Sí, eso está bien. De pino, por ejemplo, de espino. Pero ese olor cuando el asado como que en la playa y que cuando que hay ahumado y con dejáis la ropa al sol y no sale con nada. Claro. No, eso no es bueno. No, estoy pensando el olor a espino, a pino. Hay cierto olor a madera quemada que es agradable. No es directo en la boca, sí. Claro, pero bueno, oye, en Argentina, Santiago del Estero, perdón, detuvieron a una ambulancia, llevaba tres pacientes, todo esto en la contingencia COVID, digamos, pero además de los tres pacientes, llevaba, ¿cuántas cajas? De Fernet. ¿Ya? Sí, 10 cajas, sí. Cajas de Fernet. Que es como jarabe para todo, ¿eh? Y 11 packs de bebidas gaseosas de 3 litros. O sea, una fiesta, digamos. Entonces, llevaba 3 personas, más las 10 cajas de Fernet, más 11 packs de bebidas de 3 litros. Y cuando los detienen, ellos dicen, usted no nos va a poder detener. ¿Por qué? No, porque esto es para el hijo del intendente. El hijo del intendente, que se llama Héctor Ibáñez. En Argentina eso es muy común, es lo normal. Claro, ellos son así. Que todo tenga un no sé qué. Ahora, el Fernet es muy malo. Diego toma. Sí. ¿En serio? Sí, no, toma. Bueno, el Fernet que él toma es de lo mejor. Nosotros hablamos de los otros. No, los otros son como 3 y son más o menos parecidos. No, lo tiene como su mamá, toma su papá, como Fernet, se sirve con bebida cola. Decíamos. Con bebida cola se sirve. ¿Y a ti te gusta? Les gusta. No, a mí lo encuentro muy amargo, fíjate. Ah, es amargo, sí. Amargo. Es como una piscola, pero con grapa. Así, no, porque no, es como... Tiene un sabor, es como más parecido... A ver, ¿a qué podría ser? Es un gusto adquirido, ¿eh? Sí, un gusto adquirido. Como un araucano diluido, pero tiene ese ese amargor, ¿cachai? Como, pero el araucano es rico. A mí me gusta el araucano, pero no como a Diego, po. Diego le gusta en el araucano. Yo estoy preocupada por él. hay una tendencia acá. Hay algo, ¿ah? No, le encantan todos estos como los... Hay uno que es como alemán, que también es como de hierbitas, como amargo. Von Ferment. Uno que es bien famoso. El Peter araucano. No. ¿Cuánto? Gigameister. Ah, ese ese te para un muerto, ¿ah? Claro, pues. Lo que pasa es que salió que Gigameister es como el trago, como el segundo o tercero más consumido en el mundo. No. ¿Y cómo es ese? Está manipulado. Es como, no, sí, te juro que en todos los duty free lo venden. Es como un hecho de hierbitas. Es como hecho de hierbitas y como un bajativo, como post comida, con harto amargor. Ya, bueno. Amargor. Yo tiendo entonces, la cosa más dulce. Yo también soy dulcera. Y es que ya aprendí que no hay que tomar de eso porque eso te calienta los dedos y después es pa puro llorar. Uno expresa sí. del pánico. Sí, pero tú, el amaretto. Uno se toma el amaretto y me acuerdo de ese momento insigne de este triunvirato, este momento que me han dado de Marcelo Comparini rellenando, diciendo que un buen licor es el vino tinto para acompañar el asado. Claro, algo que perfecto, no hay que perderse. Eran 30 segundos que había que enfrentarlo. Sí, po. Y se sale jugando, po. Jugando mal. Programa, jugando mal, perdiendo la pelota. Y arrancar para adelante, digamos. Y provocando autogol. Oye, a propósito de que hablábamos de esto, de que esta ambulancia, fueron detenidos, salió el hijo del intendente, no sé qué va a pasar ahí, ya se abrió un proceso. Y ayer hablábamos de este muchacho del equipo de la primera división de Bulgaria, creo que era, ¿no? Que salió antes de jugar, hicieron el examen, sí. Le salió negativo y luego era un falso negativo y contagió a 20 personas. Hablando claro. De eso, en Valdivia unos chiquillos no se pudieron aguantar, ruido, llamaron a la policía. Se apersonó, digamos, la policía en el lugar. Con sus carros y también, pues. Estaban jugando 18 señores baby fútbol en un gimnasio, sin mascarilla, sin nada. Así con la conciencia, pues, oye. Y eso en Valdivia. En Valdivia. Los carros de la primera comisaría de Valdivia. 18. 18 baby fútbol, además, eran demasiados. Se tenía que jugar 5 por lado. Pero es que a lo mejor había público o reserva. A lo mejor era un cuadrangular, Marcelo. Era el gol. 18 claro. Por practicar en un gimnasio cerrado, 18 personas jugando baby, algo que está súper prohibido juntarse en ese sentido, y sin mascarilla, sin nada, dándolo todo en la cancha. Para que se... Es impactante que a esta altura del partido haya gente que igual no hay caso. Sí, pero yo creo que, mira, ya contaba yo que en Argentina están haciendo esto de que la gente juega taca-taca humano, se quedan fijos en un lugar y si la pelota no les llega donde están parados, no la tocan, hasta que les llegue, no pueden moverse, es una forma de avanzar. Taca-taca humano, ¿y dónde viste eso? Lo leí en una noticia, que unos grupos de amigos en Argentina hicieron eso, no es que estén fijos en el suelo como el taca-taca, tienen un cuadradito de donde se pueden mover, entonces tienes que darle pase a tu amigo que está en el cuadrado más allá, ese al cuadrado más allá, hasta que pueda tirar al arco. Y así, no pueden nunca interactuar. Es muy entretenido. Sí, suena muy suena más. Alguien tira la pelota para afuera y no podía ir a buscarla, y ahí se quedan todos. Y hay alguien ¿quién va a buscar la pelota? Hay alguien afuera que solo se quiere buscar la pelota. Hay una persona afuera, tal como los tacatacas, que tiene 20 pelotas. Entonces, se están inventando las reglas a medida que se juega. Entonces, ¡tírate otra pelota! Sí. ¡Ahora con tres pelotas! ¡Vamos! Claro. Y ahí claro. Van inventando las reglas. Alguno, creativo, sí. Si alguno es muy atlético, puede hacer remolino. Solo él. Solo. Así tiene que ser muy atlético. El puesto. Falta el fierrito nomás. Ahí está. Sí. Bueno, oye, vamos a canción. 19:12, por favor, no quiero perder. Oh, nos pasamos. Vamos a la canción. Oh, pero es el rey. Vamos. Elvis de Pelvis. In me. Oye, me gusta. ¡Hola! Perdón, me dejé llevar. Muy bueno. Oye, no pudieron aguantarse. Quiero ver cómo ustedes, cómo estamos en relación, o cómo creen ustedes que estamos en relación a Argentina. Porque según un estudio, 4 de cada 10 argentinos vulneró la cuarentena por sexo. 4 de cada 10. Ah, más o menos parecido. Parecido. Vulneró la cuarentena para salir, a buscar sexo, pero nosotros no podemos estar en eso. Para salir a tener... Ya, bueno, que salir a buscar está, ya te demanda más tiempo. Querían hacerlo. Sí, por eso, pero uno no tiene que salir para eso. Te estás refiriendo a gente que no puede contestarte eso, Javi. Me parece que es súper conservador tu comentario. Bueno, estamos en la sintonía de Oasis. ¿Cómo estaremos en Chile con respecto a ese dato? Bueno, este dato dice que, según, claro, en su mayoría mujeres, y vulneró la 4 de cada 10 argentinos, en el caso de Argentina, vulneró la cuarentena para tener sexo. La mayoría fueron mujeres y lo que sí saltó esto, como dijo, seguramente, como hay más presión, como hay menos tiempo y todo, tenían un poco de susto que aumentara el VIH. No, salió uno del Ministerio de la Salud, digamos, a decir que hay otras enfermedades de transmisión sexual que podrían verse también aumentado post pandemia a razón de este sexo como súper apurado, rápido y sabiendo que está siendo efectivo, digamos, en un sistema de privación. Entonces que sí, pues la gente se pone el preservativo en la zona equivocada, en la cabeza, por ejemplo, en la cara para evitar el contagio. Estamos hablando de una sociedad bastante más liberal que la nuestra, donde incluso salió el ministro de salud o el viceministro a decir que la gente jugara consigo misma, por mientras tanto, para que no salieran a tener relaciones fuera de la casa para que cumplieran la cuarentena. Bueno, claro. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Bueno, sí, en relación a eso. Sí. Sí. En relación a eso, en Chile hay una salió como una campaña que es que busca que no vayan a los moteles. O sea, llaman a no ir a moteles por la cuarentena y si tú lo haces, puedes ir juntando premios que luego los vas a poder ocupar en los mismos moteles cuando pase la pandemia. Ah, mira, qué buena idea. Yo sé que hace poco me llegó de un local que voy acá muy muy bueno, que están con problemas, por ejemplo, que no han podido abrir. Ellos venden principalmente pizza y otras cosas, pero también distintos platos de comida. Bueno, ellos mandaron una cuestión a todos los clientes diciéndoles, compra una cerveza ahora y cuando se pueda, nosotros te damos esa cerveza que compraste y te regalamos otra por parte de la casa. En el fondo, para mantener cierto flujo de ingreso y puedan pagarle a la gente que trabaja ahí. Así que un montón de gente aquí de toda la zona hizo eso. Sí. Yo creo que es buena idea el tratar de mantener... Sí, de hecho, es una noticia que yo di en este programa también, ¿no? De respecto a otros países, sobre justamente eso, que tú compras tu cerveza ahora y después nosotros incluso te daban una más y tú querías ocuparla después. Ahora es un poco lo mismo, que es con los... se llama www.motelno, se llama la página. Hay varios moteles que están inscritos ahí y la idea, en el fondo, que te van a dar premios. Si tú acumulas puntos por no ir, te van a mandar lubricantes, cosas a tu casa para que tú puedas jugar mientras tanto, pero luego esos puntos se van a poder transformar en ocupar. Porque finalmente dicen que hay muchas parejas. Hay parejas que, digamos, ocupan los moteles como, no sé, parejas que no son estables o no son como no están juntos siempre. Pero también hay parejas que, por ejemplo, ocupan los moteles porque en la casa están los niños, etcétera. Entonces hay de todo, digamos. El universo motelero es gigante. Sí, pues, hay gigante y hay infinito para algunos, ¿sabes? Ahora, debe ser un negocio que está muy venido a menos en esta época también. Ahora, si te toca una residencia sanitaria en un motel, digamos, ¿no? ¿No te contagiarás de otra cosa cuando estás adentro? Sí, porque claro. Uno está dentro yo iría al jacuzzi, pasarían cosas ahí, digamos, ¿no? No, sí, pero la industria motelera, que acá en Chile hay hartos moteles. Bueno, de hecho, en este sitio de Motel No hay como 300. Y dice que lo que se activa cuando tú te registras en www.motelno.com, se empieza a activar el contador de horas sin sexo. Para acumular los puntos. Mira, sí, pues, y te ganas algo, hay un premio. Te mandan cositas, pues, premios de, no sé, como cosita. A ver si fue juguete, estimulante sexual, lubricante, etcétera. Hola, cosita, ¿cómo está? Y la idea, porque dice que hay mucha gente que está pidiendo la reapertura de moteles, porque hay que saciar esa necesidad, digamos. Pero ¿en qué caso una persona necesita ir solo al motel y no puede optar por una cosa más tradicional, por ejemplo, el asiento atrás del auto? ¿Lo has hecho ahí, Marcela? Es más veloz. Marcelo, hay más comodidad en el motel. Sí, pues tiene que ver con la edad. Y la privacidad, sí. La edad, la privacidad de que no te toquen la ventana del auto y también el modelo del auto. Ah, bueno, eso es importante en realidad. Sí. Claro, que no tengas eso. Pequeñito. Los cinturones de seguridad tienen unas cosas muy, muy desagradables. Algún experto. Hola, Bien prácticas, también. Cupido motorizado. Bueno, queridos amigos, estamos llegando al final. Nos recuerda Miguel Iván, desesperado, que mueve sus manos. Así la vida, ya lo saben, si quieren juntar puntos para eso, cuídense mucho. Nos escuchamos mañana. Que estén bien. Chao, Javi. Adiós. Oye, la evolución de la asesoría en inversiones está aquí. Con Principal Simple Invest podrás invertir 100% online con el apoyo de nuestros expertos. Podrás organizar reuniones virtuales de forma cómoda y segura. Descubre más en principal.cl. Y recuerda que este jueves 9 de julio a las 9 de la noche tenemos una cita con las risas, ¿no? Y los tutoriales. Vamos a ver Plaza Italia en vivo, el tutorial por un show en Zoom. Así que puedes ver tus entradas, comprar tus entradas en www.cow.cl, cow, de cow, la vaca, ¿no? cow.cl, Marcelo. Oye, renueva tu hogar en el especial Cocina y Comedor de Easy con el mejor diseño en muebles de cocina y comedor, electrodomésticos y mucho más. Horno eléctrico, por ejemplo, Thomas, 25 litros a 29.990 pesos, solo en Easy, tiendas y online. Easy renueva el amor por tu hogar. Este 10 de julio se estrena La Jauría, la nueva serie de Amazon Prime Video, protagonizada por Daniela Vega. Este thriller policial promete drama, suspenso, acción, de principio a fin. No te lo puedes perder en Amazon Prime Video. Oye, nos vamos con una canción y después viene Un País Generoso. Núñez y Guerrero. Por supuesto. Hasta mañana. Nos vemos, Que estén compren bien. Compren la entrada. Chao, Miguel. Compren la entrada. Familias felices. Chao. Shining happy people. Nos vamos. Pero esto es solo un... ¡Hasta mañana! Cuando nos volvamos a encontrar con Marcelo y Marco en otra versión de Esto Tampoco es Plaza Italia. Los esperamos desde las 6 de la tarde por la 102.1 Oasis FM. Es hora de disfrutar la vida. Tarjetas de crédito BCI y Visa e invierte con Principal Simple Invest presentaron Esto Tampoco es Plaza Italia. Luego de la pausa, no te pierdas Un País Generoso con Iván Guerrero y Verne Núñez, solo por Oasis 102.1. Vive hoy. Roch presenta Micro Intensamente. A preguntas trascendentales, respuestas que logran sorprendernos. Aquí comienza Micro Intensamente con Carola Urrejola por la 102.1 y en oasisfm.cl. Guillermo Rolando es máster en políticas públicas de la Universidad de Harvard y se ha dedicado al tema de la vivienda y la reconstrucción en Chile y otros países del continente. Hoy es subsecretario de Vivienda y el encargado de promover el nuevo programa de subsidio al arriendo para la clase media, anunciado por el gobierno en medio de la pandemia del COVID. En Chile, culturalmente, la gente aspira a tener una casa propia, algo que es cada vez más difícil por el alto precio. ¿Cuáles son los beneficios de tener un arriendo subsidiado por el Estado? En Chile, uno de cuatro hogares en promedio arrienda. Quiere decir que se mantiene con mucha fuerza el sueño de la casa propia, de ser propietario. Lo que es la oferta de vivienda en el país, hasta las 2.200 UF, algo así como 63 millones de pesos, afortunadamente sigue siendo bastante masiva. Ahora, sobre ese valor... claramente se ha hecho más difícil en el último tiempo. Pero también aparece como un instrumento con mucha fuerza y con mucha relevancia justamente el subsidio de arriendo. Y básicamente, ¿en qué consiste? Es un programa del Ministerio de Vivienda que lo que hacemos es entregamos todos los meses un monto fijo por un periodo de más de 3 años para poder acompañar a las familias mientras muchos de ellos todavía no se deciden dónde les gustaría vivir de manera más definitiva a través de una compra de vivienda. Otro de los beneficios que tiene el ser un beneficiario del subsidio de arriendo es que es un instrumento que es mucho más flexible. Tú lo puedes ir ocupando en distintas partes. Lo puedes ocupar en una región, después si con tu familia decides o con quien estás cohabitando, irte hacia otro lugar, también lo puedes aplicar. Se ajusta mucho más, por ejemplo, desde búsquedas laborales, de modo que sea mucho más flexible. Es lo que nosotros le llamamos incentivar la movilidad espacial. Lo que a veces nos ocurre es que cuando alguien pasa a ser propietario de una vivienda, por ejemplo, de los programas del ministerio, pero te rigidiza espacialmente, si es que te sale alguna oportunidad laboral en otro lado o por cosas de la vida, o te ves forzado a ir a vivir a otro lugar, un subsidio de arriendo claramente te va a acompañar.